El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me parece curioso lo poco que se habla de las peleas que hubo entre indios y españoles por el Valle de Caracas. La idea que está en la cabeza de la gente es que aquí vivían los Caracas. Llegaron los españoles y les quitaron el valle. Pero la historia dice que en realidad fueron años y años de guerra. Nadie lo quería soltar. ¿Quién va a querer soltar este valle? Imagínate cómo debía ser antes de que lo tapiaran de concreto. Por algo lo llamarían la sucursal del cielo. Sí, ahora es difícil imaginárselo lleno de bosques y ríos, como debía ser entonces. Menos mal que tenemos al Ávila para recordarnos ese tiempo. Exactamente. Dentro de este caos loco en el que se ha transformado Caracas, uno ve hacia la montaña y encuentra calma y belleza. Ese macizo que nos separa del mar forma parte de nuestros valores y de nuestra identidad. Nos logra reconectar con cosas buenas que tuvimos y que podríamos rescatar. Qué bueno que no se la llevaron al pico. Pero estuvieron a punto, ¿sabes? Se salvó porque en 1952 se reunió en Caracas la Asamblea de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Llegaron ese poco de científicos que quedaron maravillados con la montaña. Entendieron inmediatamente la importancia que tenía para Caracas y los problemas que la estaban amenazando. Ese año recomendaron al gobierno que se la decretara Parque Nacional. Y eso que en el 52 Caracas estaba en plena expansión modernista. ¿El gobierno hizo caso? Sí, eventualmente. Pero mucha gente tuvo que hacer campaña. El personaje más importante que se dedicó a darle valor al cerro fue el hermano Ginés de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Él insistía por todas partes que la montaña nos daba un clima maravilloso, que nos daba agua, que nos daba identidad, y sobre todo que nos daba algo que para la gente de ese momento no era importante: contacto con la naturaleza. Ahora todo el mundo sabe que la gente de ciudad que no tiene contacto con la naturaleza termina volviéndose loca. Pues eso mismo decía el hermano Ginés. Total, que en el año 58 finalmente lo decretan Parque Nacional. Y así se salva, entre otras cosas, de que la siguieran quemando para meterle plantaciones de caña. ¿Tú no te has fijado que en los cuadros de Cabré el Ávila no tiene bosque sino puro pasto? Oye, sí. Pues gracias a que se decretó Parque Nacional, se recuperó la selva que cubría la montaña. Pues qué bueno, ¿te imaginas a Caracas sin el Ávila? ¿A dónde llevarías a los turistas? ¿Cuánto calor haría? Vivir en Caracas sería desesperante. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.